continuación en Radio Emaús y Televida presentamos Encuentro de Niños. Una experiencia única para alabar a Dios y compartir en familia. Quédese en nuestra sintonía. Buenas tardes a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. Le damos la bienvenida a esta transmisión especial de este encuentro de niños, este día sábado 6 de abril ya, hermana María, llevándole la información y el acontecer de este hermoso momento a todos nuestros hermanos que están en Televida y radioemisoras Emaús. ¿Cómo está usted, hermana María? Yo muy contenta. ¿Y usted cómo está, mi hermano? Muy bien también. Alegre, contento, porque el ánimo de estos días también, de este día de encuentro de niños, como que nos impregna. Así nos es. Rodeamos también ahí en pantalla, en el set tenemos globo, un lindo espacio atrás, también una imagen que así nos es. Motiva y nos da fuerza, esa fuerza que entregan los niños. Así es, todo el ánimo para ellos también, porque cuando llegamos estaban saltando, cantando, están llenos de gozo y alegría y impresionados con todo lo que se va a presentar en este día. Sin duda invitamos a todos nuestros amiguitos que están en alguna parte o ya vienen en camino, que nos estén acompañando y que también, si pueden llegar hasta este lugar, lo puedan hacer. Así es, pero antes vamos a ir a un momento especial donde podemos encomendar todo este trabajo a la presencia del Señor para que Él nos guíe, nos ayude. Así que vamos a ir a la oración. Amén. Padre bueno, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias porque nos permite estar en este lugar. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por poder compartir junto a mi hermano Nicolás y a todos nuestros hermanos que están detrás de cámara. Te damos gracias por cada pequeño que está en esta hora viéndonos a través de las pantallas, escuchándonos a través de las radios, de diferentes diales. Te damos gracias, Señor, por cada pequeño que está en este lugar, donde estará aprendiendo de ti, donde estará alabando, bendiciendo, exaltando tu nombre. Padre del cielo, queremos encomendar este trabajo en tus manos, que sea todo dirigido por ti a través de tu Espíritu Santo, que usted nos guíe, nos dé la gracia, la sabiduría, nos dé, Dios mío, todo lo que nosotros no tenemos, Señor, y que podamos llevar y ser una bendición para aquellos que nos estarán acompañando. Que ojalá sean muchos, muchos que estén en este momento junto a nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Orando en todo momento es el eslogan, el tema de este encuentro de niños, y queremos ya empezar a conocer a más profundidad lo que va a tratar este día, así que con nosotros están nuestros hermanos coordinadores de este encuentro de niños acá en el estudio de Televida y radioemisoras Emaús, y queremos saludarles. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Cómo está usted, hermana Angélica? Muy bien, contenta, ya ha llegado el gran día que hemos preparado con mucho cariño para los niños, así que ansioso de que ya comience este momento. Y mi hermano Mauricio, ¿cómo está usted? No se puede evitar dejar de tener un poco de nervio, pero estamos confiados en el Señor y ansiosos porque empiece luego el encuentro de niños. ¿Cómo es para ustedes este momento de poder llevar la coordinación de este encuentro de niños para usted, hermano Mauricio? Es una responsabilidad que tenemos que llevar, ¿cierto? Tratar de animar a los niños. Los niños son, en cierto modo, un poco impredecibles porque es fácil de que se desconcentren o que pierdan atención. Así que en ese sentido, mantenerlos animados y concentrados, pues, esa es como la misión. Y entusiasmarlos con lo que estamos haciendo y llevarlos también a la adoración y a la presencia del Señor. Mi hermano, yo creo que para usted es todo un desafío poder estar en este encuentro de niños. Ya lo hemos visto otras veces participando. ¿Y qué le parece nuevamente poder estar llevando este culto, animando a los niños y invitándolos también? Muy agradable trabajar con niños, ha sido súper gratificante. Bueno, somos padres, somos matrimonio, tenemos 3 hijos. Así que en cierto modo conocemos más o menos cómo son los niños. Pero como dije, son todos distintos e impredecibles, ¿cierto? Pero estamos contentos, nos alegra mucho trabajar en esta área y sobre todo sabiendo lo que Dios puede hacer a través de los niños, ya sea en sus casas o aquí, porque ellos pueden aprender y dejarle una semilla en su corazón que a futuro puede dar un fruto, cierto, crecer y que se lleven una buena enseñanza de parte del Señor. ¿Qué expectativa tiene hoy día usted para este culto? Tenemos la expectativa de que los niños se vayan muy animados, muy concientizados en los que queremos enseñarle el día de hoy, que se lleven el mensaje a su casa, que se lo guarden en su corazón y que lo traspasen también a sus padres. Es importante, de repente los niños en la casa influencian harto con sus opiniones porque ellos son muy libres para expresarse, decir las cosas que sienten, que piensan, y que nosotros les dejemos un mensaje que ellos también lo puedan manifestar después, es súper gratificante y es como lo que nosotros queremos que suceda. Así es. Hermana Angélica, cuéntenos un poquitito, en especial ustedes como coordinadores, ¿cómo se han preparado para llevar esta labor? Bueno, primeramente tenemos una pauta que creamos en conjunto, ¿cierto?, con nuestros líderes y posteriormente con mi esposo, ensayando, preparándonos que una y otra vez, ¿cierto?, para que salga todo bien, para la gloria del Señor y para que los niños estén siempre motivados, como decía mi esposo. Y ahora, ¿qué es la previa ya de este encuentro de niños? Coméntenos a grandes rasgos lo que se pueda contar, lo que va a tratar este tema. Bueno, el día de hoy tenemos el tema principal, que es orando en todo momento. Así que es un tema muy importante, el cual, así como adultos y como niños, siempre tenemos que estar en la presencia del Señor, a pesar de cualquier circunstancia, siempre podemos clamar a Él y Él estará escuchándonos. Así que hay sorpresas, hay nuevos personajes, así que va a estar muy entretenido, lo hemos preparado con mucho cariño, con hartas horas de trabajo, así que contentos, agradecidos de esta oportunidad y les esperamos. Así es. ¿Alguna invitación, Ana María, a nuestros hermanos? Sí, queremos que usted haga una invitación a todos nuestros amiguitos que están a través de las pantallas, escuchándonos a través de diferentes diales también. Si tienen la posibilidad de llegar, estamos aquí en Barros Arana 436, la ciudad de Chillán. Pueden llegar, vamos a empezar un poquito pasado las 7 para esperarlos, los que puedan venir. Y si no pueden venir, pueden seguirnos a través de Televida, Radio Emisoras Emaús o las señales de internet que están disponibles. Y ustedes nos pueden seguir, se van a quedar muy gratificados, muy entretenidos. Se van a llevar un hermoso mensaje, así que les invito a que participen junto a nosotros. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Sí, muchas gracias, mis hermanos. Ahí estaban nuestros hermanos coordinadores, nuestro hermano Mauricio y nuestra hermana Angélica, que llevarán esta labor y esperamos que Dios les respalde también y les bendiga grandemente. Nosotros continuamos acá en los estudios de Televida y Radio Emisoras Emaús, esperando que Dios también pueda mover su mano en este encuentro de niños, orando en todo momento para que la presencia de Dios también ministre los corazones de estos pequeños. La palabra de Dios dice que instruye al niño desde la niñez, poder instruirlo en la palabra para que cuando fuere viejo él no se pueda apartar. Siempre Dios tiene una palabra para enseñar, para ministrar, para hacer crecer esa semilla que es plantada, hermana María. Así que esperamos que la palabra que hoy les va a enseñar de una forma diferente, no como una a los cultos que son tradicionales, una forma más práctica, más didáctica para ellos, para captar la atención y llamarle esa atención y puedan aprender de la palabra de Dios. Así es. El Señor nos manda en todo tiempo que debemos enseñar a nuestros hijos también. Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es una promesa que nos da el Señor y así también debemos nosotros cumplir como padres. Sabemos que hay muchos pequeños que están súper motivados, contentos de llegar acá. Grandes sorpresas les esperan en este día. Sabemos que cada niño está siendo instruido en diferentes, todos los cultos ellos tienen una clase especial también que se le está enseñando la palabra, mi hermano Nicolás. Así es, y hoy es una forma totalmente diferente. Y como veíamos en imagen anteriormente del resumen del encuentro de niños pasado, que fue el 23 de febrero de este año, hermana María, hace aproximadamente un mes y medio más o menos de lo que fue ese encuentro, Dios nos ha dado tiempo para todo, era el tema de ese encuentro, y ellos también fueron visitados por un personaje especial, un personaje bíblico. Cuéntenos también ustedes, hermano. Bueno, fue la sorpresa fue nuestro padre Abraham, que se hizo presente en ese culto para ministrar a cada pequeño, donde les habló de su vida, hizo un... se podría decir una parte con toda su vida, donde él habló de que Dios le había dado una promesa muy grande que tendría él, que ni las como las estrellas, como la arena del mar, y también le dijo que él iba a tener un hijo. Pero lo que pasa, hermano Nicolás, es que también él se equivocó y adelantó los tiempos de Dios y se comprometió con la criada. Y ahí nació un hijo que no era el hijo de la promesa. Era el hijo de la carne y después, sí, él siguió esperando y Dios cumplió su promesa. Por eso es que Dios nos ha dado tiempo para todo y eso se le quiso enfocar, enseñar a estos pequeños en esa área. Dios nos ha dado tiempo para todo. Era el tema del encuentro de niños pasados que fue también ministrado por esa gran visita que estuvimos acá en el templo, el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y hoy también habrán sorpresa, hermana María. No sabemos, nosotros no tenemos idea, no sabemos qué personaje, qué sorpresa habrá el día de hoy. Así que usted, si quiere saber, quédese atento a la sintonía y si también desea, puede llegar a Barros Aranas 436, acá en la ciudad de Chillán, y pueda conocer, traer a sus pequeños y ser bendecido también de esta forma. Así es. Bueno, por ahí hemos sabido que algún tema que se va a tratar de orar en todo tiempo. Ese es como que lo que podemos adelantar, porque en realidad queremos que todo sea una sorpresa lo que van a vivir hoy día los pequeños y que ya están preparados con unas hermosas alabanzas, adoración. Ellos se preparan mucho para llevar este culto y de verdad ellos están muy gozosos, muy contentos, animados, felices, lo podemos ver aquí. Así que después también cuando ya termina el culto ellos se les recuerdan muchas cosas. De todo lo que se le está pasando, se le está enseñando, ellos recuerdan cada situación, hermano Nicolás, no se les olvida. Parece que no estuviesen pendientes, pero siempre están ahí atentos, escuchando lo que se les está hablando. Y nos sorprende, de verdad que nos sorprende los pequeños, uno diría, porque corren para acá, para allá, hacen desorden, pero ellos están atentos sí o sí, escuchando lo que va a suceder, importante también. Sí. Y quizás durante un culto normal no pueden hacer su actividad en común, normal, pero hoy es su momento especial para ellos, así que están en la libertad de poder saltar, de poder disfrutar, cantar con libertad, así que le invitamos para que usted también traiga a sus pequeños. Ahí tenemos en Televida imágenes en vivo así y en directo de lo que está ocurriendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Una linda entrada, hermana María, detalles precioso. También que se preocupa todo el grupo que está a cargo de estos encuentros de niños y que siempre tienen algo especial, algo bonito. Así es. Lo que pasa es que ellos trabajan muchísimo para llevar este encuentro de niños y hay muchos hermanos que están a cargo de esto y trabajan, están muy comprometidos, así como los coordinadores, el que va a predicar y todo la escenografía, así como usted veía la entrada hermosa donde los niños tienen la oportunidad de sacarse una fotografía y tener un recuerdo ahí de este día tan hermoso. Así que, ¿qué más decirle? Mis hermanos, si ustedes no han llegado todavía, vienen en camino, apúrese para que no se pierdan nada de lo que vamos a vivir en este día para todos. que para nosotros también. Y si usted también quiere recordar imágenes, fotografías, recuerde que todo queda ahí en la aplicación. Si lo es, esas imágenes están ahí disponibles para que usted pueda recordar y ver también esas imágenes que nuestros hermanos están preparando. Le invitamos entonces para este encuentro de niños, para que se anime, pueda impregnarse de este ambiente de los pequeños, de esa fuerza que nos traen. A veces nos reímos, nos divertimos también de todas sus travesuras y de las formas de que ellos se expresan. Así que les esperamos para que puedan venir a este lugar. No se pierda por nada del mundo. Orando en todo momento es el tema del día de hoy. Y el versículo también lo tenemos por acá en la pantalla. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Así es. Sabemos que Daniel era uno de los hombres de Dios que oraba en todo tiempo y 3 veces al día. Así que nosotros debemos llevar ese ejemplo que tenía Daniel. Así como fue Daniel, también muchos pequeños hoy día se están preparando para ser los Danieles de este tiempo. Así que, amiguitos, si usted está ahí, anímese, quédese ahí acompañándonos. Y si viene en camino, que pueda llegar y ser parte de esta hermosa bendición donde pueda saltar, correr, gritar, alabar al Señor con todo su corazón. Eso esperamos. Y después hay una hermosa colación también que le dan por ahí como premio. Sí, así que le invitamos nuevamente para que puedan venir a este lugar, a este encuentro de niños. Y también queremos saludar con alegría, con gozo a todos nuestros hermanos que están en las redes sociales y se están haciendo presentes a través de Facebook Live. Saludamos a nuestra hermana Olga Lagos, bendiciones mis hermanos, saludos de mis hijos Elías y Jesús, están enfermitos pero estamos atentos al culto, bendiciones. Un saludo para ellos y para estos pequeños que lamentablemente no pudieron asistir. También al hermano Iván Alfonso, Dios les bendiga, hermano en la fe, bendiciones desde Angol. Saludamos a ellos que nos están escribiendo, también a los que le han dado me gusta y a todos los que están en la sintonía del Facebook Live, Televida y también de Televida en el 28.1, canal de libre recepción acá en la ciudad de Chillán con una imagen espectacular y también en Radio Emisoras Emmaus. Así es, se ve muy hermoso el canal, muy con mucha claridad, así que bendiciones para todos nuestros amiguitos que nos estarán acompañando en este día, que no se aparten de la sintonía, que puedan seguir ahí expectantes, atentos a lo que ya prontamente estaremos compartiendo desde Barros Arana 436, a instante, a segundos, a minutos. Y no sabemos en qué momento va a comenzar el encuentro de niños, pero ya viene, ya estamos a las puertas de dar comienzo, así que usted esté atento ahí a la sintonía, no se mueva de nuestra compañía y quédese ahí expectante a lo que Dios va a hacer con estos pequeños. Hay alabanzas especiales donde el grupo Renuevo Kid también se prepara para poder entonarlas con dinámicas, con saltos, con movimientos de mano, donde hay alguien también, una hermana ahí que les va enseñando la música, que es especial y que ellos también practican continuamente. Así es. Vemos de imagen un león. ¿Qué nos quedará decir esa imagen? Si usted ve, mi hermano, hay unos leones ahí en dibujo, así que algo nos quiere decir eso. Algo tiene que ver con Daniel, así que vamos a esperar expectante nosotros también, porque estamos motivados, queremos saber qué sorpresa nos tienen nuestros hermanos ahí ya de prontamente que estaremos viendo las primeras imágenes. Así que ellos se preparan. De verdad que da gusto a mí cuando yo no puedo estar aquí, de verdad que yo lo veo y me siento en el living para ver el culto de niños, porque de verdad para mí es hermoso ver tantos niños donde están ya aprendiendo alabanza y muy pequeñitos ellos concentrados en lo que están haciendo, hermano, y eso es lo que más nos impresiona a todos. Este es su momento, es un momento especial para ellos que se ha planificado, se ha preparado desde este año, que se está haciendo con más seguido, y es una alegría para ellos, un motivo de preparación, de ánimo. También ellos se disponen a venir a preparar estos encuentros de niños. Ahí vemos en imágenes cómo ellos levantan sus manos con gozo, ahí están pendientes de lo que están tratando nuestros hermanos también en esos encuentros de niños. Hay una inmensa preparación, hermana María, de todos nuestros hermanos que están ahí ahí trabajando en este encuentro de niños. Así es, toda la semana ellos están juntando, están ensayando en el coro, o sea, hay un compromiso muy grande de todos los que es para llevar al aire este culto de niños. No es simplemente de que hoy día se preparó, no. Hay una gran, por ejemplo, ya hoy día es el culto de niños, desde mañana ya se comienzan a preparar para el culto que sigue, el culto de niños que viene. Y de verdad que es una gran sorpresa ver tantos talentos, nuestros hermanos tan comprometidos que están ellos para enseñar a los pequeños. Sabemos que no es fácil enseñar, instruir a los pequeños, pero de verdad Dios los ha capacitado a cada uno de los maestros y nos podemos sentir contentos de lo que Dios está haciendo con nuestros pequeños también, porque son parte de nosotros. Y también los que hacen una gran labor y un arduo trabajo son nuestros hermanos del grupo de RCN, que siempre están ahí atentos. Así para llevarle toda la información de que está ocurriendo acá en nuestro ministerio. Y queremos saludar también a todos nuestros hermanos jóvenes, señoritas, que están ahí trabajando en radio, en televisión, en cámaras. Todo lo que usted ve a través de las pantallas y lo que escucha a través de la radio están siendo trabajados por nuestros hermanos. Así que vaya un saludo también para todo el gran número de hermanos y hermanas que están trabajando detrás de pantalla. Así es, si no fuera por ellos, tampoco nosotros podríamos estar en este lugar, mi hermano Nicolás, porque hay camarógrafos, están los controladores, los de audio. Hay mucho, mucho trabajo detrás de cámara que, bueno, uno que no conoce, que solamente ve por la televisión, pero es difícil y Dios ha capacitado cada, y hay mucho jovencito, mi hermano Nicolás también trabajando, que es una bendición también ser parte de ello y trabajar con ellos. Así es. Queremos ver imágenes nuevamente del templo, de cómo está el ambiente, así que le vamos a pedir, ahí está, a nuestros hermanos, cómo están llegando también, y ellos se preparan sacando una foto para el recuerdo junto a sus pequeños, así que todo está preparado, todo, hay una organización y le invitamos, ya estamos a minutos de dar comienzo a este encuentro de niños orando en todo momento. Le invitamos para que esté en la sintonía de radioemisoras Emaús y Televida y pueda ser bendecido. Dios también va a ministrar. Y me informan que ya está dando comienzo este encuentro de niños, así que queremos ir a la cuenta regresiva allá en el templo, que está en pantalla gigante, y nuestros niños ahí expectantes de lo que va a acontecer. Ya nos quedan y nos restan 4 minutos con 44, 43 segundos. Qué hermoso poder, ya expectante de los 4 minutos que nos están quedando y algunos segundos. Así que mi hermano, prepárese. Todos los pequeños ahí, los que no pudieron llegar hasta este lugar, que se prepare, que se concentre, porque va a ser una gran bendición. Este culto se ha preparado para todos nuestros amiguitos que no han podido llegar hasta este lugar, y también para los que vienen de camino y los que ya están en este lugar. Así que esperamos que sean grandemente bendecidos y que se puedan ir, pero muy gozosos y muy contentos de este día, que marque una, que sea marcado su corazón. De verdad que la palabra pueda ser guardado tanto en su mente como en su corazón. Ya 4 minutos, hermano. Mientras, nosotros también seguimos saludando a nuestros hermanos y hermanas que están ahí en las redes sociales. Saludamos a la hermana Leonor Valenzuela. Ella nos escribe: bendiciones, mi hermano. Lo estoy viendo desde mi casa junto a mi hija, ya que no podré estar allá. Mi hija está un poquito enferma, esperando el culto. Nuestra hermana María Muñoz: Dios les bendiga, hermano Nicolás. Bendiciones también, hermana. Bendiciones para todos. Y el hermano Iván Alfonso también nuevamente lo está ahí pendiente de la sintonía. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. Dios les bendiga mucho. Nos alegramos de que estén ahí escribiéndonos, diciéndonos de dónde nos están escuchando. Están en la sintonía y deseándonos muchas bendiciones. Así es. Un saludo para nuestra hermana Catalina, y qué pena que esté enfermita, porque sabemos que ella también es parte del coro y, bueno, los tiempos están medio complicados, así que la verdad que a todos hemos sido un poco afectados con lo que es los resfriados, porque hace mucho calor, en la mañana hace mucho frío, pero bueno, el Señor nos da tiempo para todo, así que esperamos que prontamente se mejore y ya verles pronto también. Así es, y es importante, hermano y hermana que está ahí en la sintonía, el es. el poder orar junto a nuestros pequeños también. Dios les guarda, Dios les cuida en estos tiempos que son tan peligrosos y también tan difíciles, porque como usted lo decía, bueno, el frío, el calor, y que son también problemas que le afectan a ellos, y más todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Así que es un momento especial donde estos pequeños son instruidos, donde también queremos desde la raíz, desde de lo básico, empezar a criar y a que ellos se proyecten en un buen camino. ¿Qué mejor en la palabra del Señor, en los caminos de Él, en que ellos se proyecten en un futuro, en la voluntad y propósito de Dios? Así que este es el mejor lugar para que usted, que está ahí en la sintonía, pueda traer a sus pequeños y van a ser enseñados de una manera que será de bendición. Así es. Entonces, en este día tendremos la palabra en Salmo 55 y la cita sería 17. Así que para que esté atento de qué nos van a hablar hoy día. Vemos un león en la entrada, vemos globo aquí en el estudio. La verdad que estamos todos muy motivados, muy expectantes. Estamos curiosos para saber qué es lo que va a pasar. Con qué personajes nos van a sorprender, con qué alabanza los amiguitos van a estar cantando. Así que esperando eso, y que el Señor ayude a cada pequeño que estará entonando alabanzas ahí, todos los que vendrán también de camino. Así es, en pantalla está ahí la cuenta regresiva, ya queda un minuto con 15 segundos para que ya dé comienzo a este encuentro de niños, y le vamos a dejar en pleno en esta transmisión de lo que va a ser, y ahí usted va a conocer las lindas sorpresas que se nos están preparadas. Así es, mi hermano, así que esperamos que todos los amiguitos vengan con sus Biblias, estén atentos para que puedan llevarse esa palabra, guardarla y en todo tiempo estar orando. Aquí nos están diciendo que ya prontamente vamos al templo, y no se olvide que estamos transmitiendo al 28.1 en HD Libre Recepción. Gracias. Nos vamos al templo, hermana María, amén. Entonces a estar pendiente de lo que ya se viene. Atención, atención, todos los habitantes del imperio. En nombre de nuestro excelentísimo rey Darío y bajo sello real, os anuncio a todos los súbditos del imperio Medo-Persa que desde este momento nadie podrá inclinarse, adorar ni orar delante de otro dios o de otro rey que no sea nuestro excelentísimo rey Darío. Cualquiera que no respete este dicto sufrirá de castigo y será echado en el pozo de los hambrientos leones. No puede ser. Yo jamás dejaría de orar y de inclinarme a ti, mi Dios. Hola, hermano Mauricio. Hola, hermana Angélica. Hola, niños. Hola, niños. ¿Escucharon lo que dijo el sátrapa? Dijo que estaba prohibido orar a Dios, pero qué mala noticia, ¿cierto? Mi hermana, después yo vi a alguien que dijo que estaba dispuesto a seguir orando a Dios. ¿Ustedes saben quién era ese personaje? Así es, amigos, él era Daniel. Y así como Daniel estaba dispuesto a orar a Dios a pesar de la orden que había dado el rey, nosotros vamos a comenzar este encuentro de niños orando a nuestro Señor. Así como Daniel estaba dispuesto a hacerlo, nosotros también. Así es que nos vamos a poner de pie. Vamos a juntar nuestras manitos. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Y vamos a orar al Señor. Y repitan conmigo. Amado Dios. Amado Dios. Te damos gracias. Te damos gracias. Porque nos permites juntarnos. Porque nos permites juntarnos para aprender de tu palabra. Para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bien. Mi hermana Angélica, yo estoy muy feliz de estar aquí y junto a todos estos niños. Y mire, son muchos niños. ¿Cómo están, amigos? ¡Ay, oh, qué bien! ¡Qué parece energía! Que tienen muchas ganas, ¿sí? Así es. Yo les quería preguntar algo. ¿Ustedes saben de qué vamos a hablar hoy? Hoy día, para que ustedes sepan, vamos a aprender algo muy importante. Y es que debemos orar en todo momento. Así es, hermano Mauricio, pero qué importante tema tenemos preparado para este encuentro de niños. Además, vamos a aprovechar de saludar a todos nuestros pequeñitos que nos están escuchando a través de radioemisoras Emaús y a quienes nos ven por televisión, por el canal Televida. Les enviamos un saludo muy especial y que el Señor le bendiga y que nos acompañen durante todo este hermoso momento. Así es, mi hermana. ¿Tienen ganas de cantar? ¿Quieren alabar al Señor? Entonces, vamos a cantar a Dios junto a nuestro grupo Renuevo Kids. Eso, vamos. Encontré a mi Redentor. ¡Bravo! ¡Un aplauso de alabanza al Señor! Mi hermana Angélica vio con las ganas que cantaban los niños. Así es, se nota que estaban esperando que llegara el encuentro de niños. Así es, mi hermana Angélica. ¿Qué le parece, amigos, si repetimos el lema de nuestro encuentro de niños? A ver si se lo saben. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Orando en todo momento. Más o menos, no me parece. Más o menos, a ver. Hagámoslo de nuevo. Ya, de nuevo, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Orando en todo momento. Ahí sí, bien. Muy bien. Hermano Mauricio, ¿qué habrá pasado con la historia que vimos al principio? Yo quedé muy intrigado. Me gustaría saber qué le pasó a Daniel. Sí, Daniel estaba dispuesto a seguir orando a Dios a pesar de la orden que había dado el rey. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Corre video! Mi amado Dios, cuando despierto en la mañana, oro a ti. Al mediodía, oro a ti. Y al anochecer, vuelvo a orar. Tres veces al día busco tu presencia y aún así me es insuficiente. Jamás me inclinaré a otro Dios ni rey que no seas tú, mi Señor. Oh, Rey eterno, para siempre vive el Rey. Eres grande, sobre dofesa. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Mi teléfono! ¿Dónde está? Está sentado sobre él. Oh, me ha llegado un mensaje de sátrapa. Oh, no. Oh, es Daniel. Pero mi excelentísimo rey, como habéis visto en la fotografía que os envié, Daniel no ha cumplido con vuestro edicto. Así es, mi amado rey. Y tú mismo habéis puesto vuestro sello real sobre el anuncio, declarando que cualquiera que se incline a otro que no sea su excelencia, deberá ser echado al foso de los leones. Debéis cumplir tu ley. Si no, no seréis tomado en serio, mi excelentísimo rey. Está bien. Tomad a Daniel y echadlo a los leones. Te pillamos, Daniel. Por orden de nuestro rey, serás echado al foso de los leones. Jamás dejaré de orar. Mi Dios está conmigo. Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué pasó? Mi hermana, pero qué injusticia más grande. ¿Vieron que lo echó al foso de los leones solo por querer seguir orando a Dios? Pero qué penita más grande. Ya, pero no nos pongamos tristes. Vamos a seguir escuchando esta historia que aparece en la Biblia. Así que vamos a continuar viéndola más adelante. Así es, no nos pongamos tristes. Después vamos a ver qué pasa. Y ahora vamos a hacer algo muy importante. Vamos a dar un poquito de todo lo que Dios nos da. Así que mientras cantamos junto al Grupo Renuevo, vamos a ofrendar. ¿Quieren seguir cantando? Sí, ya. Sigamos cantando con Renuevo Kids. Pónganse de pie y a cantar juntos. Gloria a Dios, qué lindo. Un aplauso grande. Un aplauso de alabanza al Señor. Ahora vamos a orar por esta ofrenda. Así que me acompañan cerrando sus ojitos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por estas ofrendas que han traído tus hijos, Señor. Auméntalas, Señor, multiplícalas, Padre Santo, para tu gloria y para tu obra, Dios. Bendice lo que ha quedado en manos de ellos, Padre Santo, y multiplícales. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué hermoso está haciendo este encuentro de niños. Amiguitos, yo les voy a contar algo. Un día fuimos donde unos pequeñitos y les preguntamos cuándo es importante que oremos a Dios. ¿Los quieren ver? Entonces preguntémosles, ¿cuándo es importante que oremos? A la cuenta de tres. Un, dos, tres. ¡Corre video! Queremos orar en la noche. Debemos orar antes de ir al colegio. Debemos orar antes de comer. Debemos orar al amanecer. Debemos orar antes de ir al campo. Debemos orar antes de salir. Qué bien lo que nos enseñan estos niños, ¿cierto? En la Así entrevista. Así es. Un aplauso para estos niños que oran a Dios en todo momento. Cierto, qué bueno es eso. Hermano Mauricio, yo tengo una consulta. A ver, hermana Angélica, dígame. ¿Y qué pasa si uno de repente sale apurado de la casa y no alcanza a orar? Mi hermana Angélica, es importante que nosotros siempre, antes de salir, oremos al Señor. Pero a veces no alcanzamos, salen muy apurados. Y yo conozco el caso de una niña que le pasó algo similar. Y tuvo la sorpresa de un amigo muy especial. ¿Lo quieren ver? Entonces a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Corre video! Tuve tiempo de orar con Dios porque salí muy apurada para ir al colegio. Quizá Dios estará molesto conmigo porque no he orado y no me atrevo a conversar con Él. Claro, tres veces al día oraba Daniel, así como lo dice aquí en la palabra. Oh, es el llamado. Alguien necesita mi ayuda. ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Es que en la mañana no oré y me da miedo de que Dios esté enfadado conmigo. No, Damaris, Dios no se enfadará contigo, porque podemos orar a Él en cualquier momento. ¿En cualquier momento? Sí, mira lo que dice la Biblia. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Ves? Esto significa que tú puedes orar en cualquier momento y Él te oirá. En serio, me iré corriendo a casa a orar. Gracias, Biblia Man. De nada, Damaris. Y recuerda, debes orar en todo momento. ¡Wow! ¡Bravo! Un aplauso de alabanza al Señor. Niños, qué sorpresiva visita tuvimos. Estuvo Biblia Man ayudando a esta pequeñita a solucionar su problema y con la palabra de Dios le trajo calma a su situación. ¡Qué bendición! Sí, trajo un consejo a su problema. ¡Qué bien, cierto! Ahora, Amiguitos, ¿qué les parece si volvemos a repetir la frase del día de hoy? Me parece muy buena idea, mi hermana Angélica. Ya, entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Orando en todo momento. Muy bien, se lo aprendieron los niños. Démosle un aplauso de alabanza al Señor por lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y ahora les invito a que sigamos alabando al Señor con Renuevo Kids. Así es, pónganse de pie, niños, a alabar a nuestro Señor. Gloria a Dios. Qué lindo que cantan los niños, mi hermana Angélica. Así es, yo encuentro que cantan hermoso, cada día cantan más lindo. Ahora vamos a pasar a algo muy especial, amiguitos. ¿Y saben qué es? La palabra de Dios. Muy bien, es algo muy importante. Así es que ahora dejamos al hermano que nos ministrará la palabra. ¿Cómo están, niños? ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Qué bueno verles otra vez en este lugar! ¿Les ha gustado compartir hoy? ¿Sí? ¿Les ha gustado compartir hoy? ¡Sí! ¡Ha estado hermoso! Cuéntenme, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¡A Daniel! ¡Wow! Es por eso que a la entrada estaba un foso con leones. ¿Y ustedes entraron allí? Ay, no, yo no entraría. ¿Sí? ¿Saben qué? Uy, ustedes entraron. Les quiero contar que hoy vamos a hablar de algo bastante especial, que tiene mucha relación, tiene mucho que ver con lo que Daniel estaba haciendo. Para eso, quiero invitarles a compartir algunas imágenes y ustedes me van a ayudar a saber qué es. ¿Qué es lo que vemos allí? ¿Se hace de papel? ¿Sí? ¿Se imprimen noticias en ello? ¿Es un diario o un periódico? Muy bien. ¿Y sirve para comunicar? ¿Qué más tenemos? Veamos otra imagen. ¿Qué es eso? Un teléfono, muy bien. ¿Y para qué es el teléfono? Para llamar, para hablar con otras personas, ¿verdad? Y dar mensajes, sí, para comunicarse también. Veamos qué otra imagen tenemos. Yo les voy comentando acá. Aparece algo cuadrado con un par de parlantes y unos botones. Y sale música de él y se escucha una radio. Muy bien. Hoy en día hay muchas variedades. ¿Sí? Esas eran de las que yo usaba cuando era pequeñito. ¿Sí? Hace mucho. No tanto, no tanto. Y eso sirve también para comunicar. ¿Han oído alguna vez una noticia a través de la radio? ¿O alguna persona hablando, hablándoles? Sí, nuestros amigos que están a través de la radio también tienen esa oportunidad a través de otro medio de comunicación. Veamos si tenemos algo más allí. ¿Qué? ¡Ajá! Ese es un símbolo, casi es un círculo verde con un teléfono dentro. Es el conocido WhatsApp. ¿Y para qué se usa? Para mandar mensajes y videos de mensajes. Muy bien. Quiere decir que con todas estas cosas nosotros nos comunicamos. Yo quiero mostrarles acá, ¿saben qué? Alguien les escribió a ustedes. Dice, para encuentro de niños. ¿Qué es esto? ¿Alguien conoce lo que es esto? ¿Ah? Es una carta, sí. Y allí escribieron, y también es un medio de comunicación, es para poder comunicarse de forma escrita. Y alguien nos escribió, y ¿sabe qué? Tiene algunas preguntas. Dice acá, respecto a la oración, ¿podremos ayudar al amigo que envió esta carta a responder algunas preguntas? Sí. ¿Saben qué? Lo primero que él pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia acerca de orar? Y para eso vamos a leer un salmo, el que ustedes ya han comentado, Salmo 55:17, dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Cuándo va a ser esto? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré varias veces, ¿verdad? ¿Saben qué? Nuestro amigo lo primero que nos pregunta acá es, ¿por qué debemos orar? Me dice, hermanos, quisiera que ustedes me dijeran, ¿por qué debemos orar? Ayudémosles, a ver, ¿por qué debemos orar? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué más? ¿Por qué orar? Porque es muy importante, sí, muy bien. Otra vez, porque Dios nos escucha, escucha lo que oramos, lo que pensamos. ¿Qué más? Hay que orar a Dios. ¿Sí, el amigo de ahí? Porque Dios sabe que lo queremos y lo amamos. Muy bien, entonces allí está. Sí, sabe que estamos conversando con él. Entonces, ¿algo más? ¿La última respuesta allí? Para darle gracias. Hay muchas formas o muchas respuestas para esta primera pregunta del por qué debemos orar. En Mateo 26:41 nos dice, Jesús nos dijo que oráramos. Él dijo, manténganse despiertos, atentos, alertas, y oren para que no caigan en tentación o en falta. También para agradarle a Dios debemos estar siempre orando. Y además que al orar y al conversar con Dios le podemos conocer más, ¿verdad? ¿Saben qué? Pero esta carta no termina allí y me dice, bueno, ¿cómo yo puedo orar a Dios? Y nosotros le respondimos y le dijimos que es como la relación de un hijo con un padre, porque hay una conversación. Si el hijo le pide algo a su padre, el padre lo va a atender, va a estar preocupado de él. Si necesita cuidado, lo va a cuidar. Si necesita algo, va a proveer para él. Debemos orar confiando en que Dios nos ama como un padre. Él también nos dice, bueno, si me dicen eso, yo quiero saber, dice acá, amigos, ¿y qué debo decir cuando oro? ¿Qué debiera decir este amigo que nos escribe? ¿Sí? Dar gracias, gracias por una familia. ¿Qué más debo decir? ¿Saben qué? Yo le pregunté a unos amigos que están adentro y me decían, bueno, cuando yo oro, lo que digo es lo que estoy sintiendo. ¿Así? ¿Cómo es eso? Bueno, si yo estoy contento, ¿qué hacen? Da gracias. Y si está triste, ¿qué hace? Orar para pedir ayuda. ¿Sí? ¿Por qué más? ¿Qué le decimos a Dios? Había una manito levantada ayer. ¿Por qué? Porque lo amamos. Todo eso debemos decirle cuando confiamos en Él. Y él me pregunta también, tengo muchas dudas respecto a esto, ¿y cómo debo hacerlo? ¿Tengo que ir a arrodillarme, estar de pie? ¿Cómo deben orar? ¿Cómo oran ustedes? A ver, arrodillados, ¿qué más? ¿De pie, con los ojos abiertos o cerrados? Cerrados para concentrarnos, ¿verdad? Con las manitos juntitas, sí. ¿Saben qué? No hay una regla precisa de esto. Lo importante es que debemos hacerlo desde nuestro corazón, con reverencia. Reverencia significa que es con respeto. Debemos estar sabiendo que Dios nos oye. Y Él hace una gran pregunta. Todas estas cosas, me dice, amigos, yo un poco las entiendo. Pero Él me pregunta cuando ve esta historia de Daniel, ¿cuándo debemos orar? ¿Y en qué momento del día? ¿Cuándo oramos? ¿En qué momento del día? En todo momento, interesante, ¿sí? ¿Y qué sería en todo momento? Allá el amigo, ¿sí? ¿Cuándo es en todo momento? Bueno, en la mañana, en la noche, en la tarde, unas veces al día, ¿sí? Bueno, ¿y cuál sería el horario? ¿Ustedes tienen un horario para ir al colegio? ¿Tienen un horario para muchas veces comer, tomar una colación, un recreo, un horario a veces para ir a jugar y un horario para acostarse? Así también es importante que oremos con el Señor. Pero Él nos dice, ¿y Él cuándo me escucha? ¿A qué hora? ¿Cuándo podemos orar? Salmos 55:17 nos dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Eso quiere decir que podemos orar en todo momento, sí, en cualquier momento del día podemos conversar con Dios. Cuando estés contento, dale gracias a Dios. Cuando tengas susto, cuando tengas miedo, ¿qué vas a hacer? Orar a Dios. Sí, cuando tengas una dificultad o algo difícil, o tal vez un examen, una prueba en el colegio, ¿qué vas a hacer? Tomarte un momentito y orar a Dios antes de los alimentos, al ir a acostarse. Cuando tengamos una inquietud, eso quiere decir cuando estemos pensando, ¿cómo puedo hacer algo? Cuando tal vez estoy triste, ¿qué debo hacer? Orar a Dios, ¿qué debo hacer? Dale gracias. ¿Y por qué? Porque Él nos oye, porque Él nos va a responder. Eso quiere decir que podemos orar en cualquier momento del día y Él nos va a oír. Por lo tanto, una vez más, podemos responder a este amigo que dijo, lo que mayor duda tengo es cuándo, en qué momento. Respondámosles, ¿cuándo Él puede orar? Entonces, ¿Él debe orar? En todo momento. Otra vez, más fuerte. ¿Él debe orar? En todo momento. Sí, en todo momento, porque nuestro Padre nos oye. De esta forma, debemos entender nosotros que es importante comunicarse. Bien, y ustedes también, por supuesto, lo van a hacer en todo momento. Me estaban contando ustedes una historia de Daniel. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba orando y lo hacía 3 veces al día. ¿Y qué pasó? Unos hombres se molestaron y lo llevaron al foso de los leones, pero él dejó de orar. No, porque él confiaba en Dios, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo echaron al foso de los leones. ¿Y qué habrá sucedido? Veamos qué sucedió con Daniel. ¿Quieren ver lo que sucedió con él? Entonces, pongamos mucha atención acá en la pantalla y vamos nosotros a ver qué es lo que sucedió con él. ¿Bien? 1, 2, 3, decimos, corre video. Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? ¡Oh, rey, vive para siempre! Mi Dios ha enviado un ángel que ha cerrado la boca de los leones. ¡Sátrapas, vengan, saquen a Daniel! ¡Sátrapas! Ahora hay una nueva ordenanza. Que todos teman a la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y su reino permanece para siempre y no será jamás destruido. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bien, ¿se dan cuenta lo que sucede cuando confiamos en Dios? Sí, Él puede cerrar hasta la boca de los leones. ¿Cuánto más no les va a ayudar a ustedes? Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cuando tengan una dificultad y le digan que nadie les puede ayudar, ¿quién les puede ayudar? Dios. ¿Y qué van a hacer para pedir su ayuda? ¿Orar? ¿Dónde? ¿Cuándo? En todo momento. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Cómo? En el momento que sea, con todo su corazón, con el corazón. Muy bien, vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias porque Él nos oye en todo momento, así como nosotros le amamos. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Amado Dios, en este momento queremos orar a ti y darte gracias. Gracias porque respondiste a Daniel. Gracias porque lo libraste del foso de los leones. Y gracias, Señor, porque nos oyes. Porque oyes a cada uno de estos niños y niñas que están acá, de aquellos que nos acompañan a través de la televisión y de la radio. Y que en todo momento, Señor amado, pueden hablarte y tú le responderás. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso. Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar a nuestro Dios. Y recuerden que ustedes pueden orar en todo momento. Sí, Señor. Amén. Yeah. Un aplauso, amigos, de alabanza al Señor. ¡Bravo! Qué lindo cantar al Señor, ¿verdad? Sí. Hoy día hemos aprendido algo muy importante, amigos. Con el mensaje de nuestro hermano Jochen, aprendimos que Dios va a estar atento a nuestra oración en todo momento, así como también aprendimos en las historias que vimos hoy. Porque tenemos que saber que cuando oramos nos escucha Dios, que Él es un Padre para nosotros. Así es, hermano Mauricio, qué tremenda bendición que podamos orar a Dios siempre, en cualquier momento del día, y Él nos escuchará como un buen Padre porque nos ama. Amén. ¿Quieren seguir cantando al Señor? Sí. Entonces pónganse de pie y cantaremos una nueva alabanza con Renuevo Kids. ¡Qué linda la canción! Sí. Y todos los niños la cantaron muy animados, ¿verdad? Sí. Así es, era una nueva alabanza, así que de a poco también vamos aprendiendo nuevas canciones para alabar a nuestro Señor. Amén. Amiguitos, vamos a repetir una vez más el lema de hoy porque ya nos queda poquito tiempo. Así que vamos a contar a ver si aprendieron y esta palabra va a quedar en sus corazones. Así que a la cuenta de tres... Uno, dos, tres. Orando en todo momento. Otra vez. Yo creo que otra vez. Otra vez, ya. Uno, dos, tres. Orando en todo momento. No, casi echan abajo todo. Qué lindo. Así es, amiguitos. Bueno, ha llegado el tiempo de comenzar a despedirnos. Les damos las gracias. Ha sido hermoso estar junto a ustedes. Así que esperamos que se hayan divertido mucho y lo más importante, que hayan aprendido la palabra de Dios y el mensaje que llegó hoy día a sus corazones. Sí, amigos, nos despedimos muy contentos, nos despedimos con mucho cariño e invitándoles a nuestro próximo encuentro de niños, donde habrán nuevas sorpresas, un nuevo mensaje y nuevas historias que podremos ver. Y para despedirnos el día de hoy, vamos a invitar a nuestro obispo, Hugo Alfonso Montesinos, para que nos despida en oración. Amén. Y mientras él se acerca, les recuerdo que pueden retirar sus fotografías, sacarse fotografías, tienen recuerdos y una colación que se pueden llevar. Que Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar a Dios para cerrar este encuentro de niños. Y les esperamos en el próximo. ¿Cuándo es la próxima fecha? En el mes de junio. ¡Junio! Sí. ¡Junio! Mes de junio. Así que prepárense para el próximo encuentro de niños. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y oramos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que tú has permitido a través de este encuentro de niños, Señor. No tan solo la bendición llega a quienes se reúnen aquí, sino también a través de la radio, la televisión, la internet, llega a cientos y a miles de niños. Y muchas personas, Señor, que sin duda reciben también la señal. Hoy agradecemos primeramente por el esfuerzo de nuestros hermanos para llevar adelante este encuentro de niños. Segundo, agradecemos también, Señor, porque cada uno de los niños que ha venido hoy ha venido con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Te pedimos, Señor, que el próximo encuentro de niños traigas mayor bendición para cada uno de ellos. Agradecemos tu presencia, agradecemos tu Espíritu Santo aquí y sin duda nos vamos felices, nos vamos contentos con la lección aprendida que debemos orar en todo tiempo. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Fuerte ese aplauso. Gracias. Hermanos, ahora pueden retirar su colación, retirar un recuerdo de... Soy perdonada. Hemos presenciado y vivido un lindo encuentro de niños orando en todo momento. Era el tema central de lo que se les ha enseñado a todos estos pequeños. Alcancé a contar, se me desaparecían algunos mientras los contaba, cerca de 76 niños que estaban ahí pendientes de lo que se les estaba enseñando. Un lindo momento y encuentro de niño, hermana María. Me encantó la palabra, me encantó todo lo que realizaron los pequeños, muy motivados estaban y qué privilegio de poder ser parte de ellos. La verdad que estaban muy concentrados e incluso se hizo poco el espacio hacia adelante. Así es. Y también nos acompañaron un lindo número de papitos, de hermanos, hermanas Así que es. Estaban ahí en la congregación siendo parte de este encuentro de niños y que también participaban cantando la alabanza y siendo parte de lo que fue el mensaje de la palabra del Señor que fue predicada por nuestro hermano Jorge. Así es. Que nos encantaría preguntarle a nuestros amiguitos que están en la casita cómo les pareció, qué aprendieron, qué recuerdan de lo que sucedió hoy. Un personaje tan importante como Daniel, que oraba 3 veces al día y lamentablemente en un momento fue echado al foso de los leones. Así es. Ya nos vamos a llenar de esta energía y de esta felicidad, de esta alegría que traen nuestros pequeños y que ustedes vieron también en pantalla, algunos cantando, otros levantando las manos, con toda esta felicidad y estos movimientos que traían. Ya se está llenando el estudio de pequeños que vamos a mostrar también en pantalla en instantes y preguntarles también cómo se sintieron ellos, cómo fueron predicando, viendo, sintiendo la palabra del Señor. Así, que aprendieron también que es lo más importante. Así es. Tenemos Así muchos caballeros acá. Llegaron muchos niños. Vamos sí, a ponerlo aquí en pantalla con las cámaras y vamos a arreglar un poquitito para que ellos puedan... vamos a preguntarles a nuestros amiguitos cómo se sintieron, cómo que fueron parte de este encuentro de niños. Y también vemos a algunos que también fueron de parte del grupo Renuevo Kid. Así que le vamos a preguntar el nombre, hermana María, a él. ¿Cómo se llama usted? Eliezer. ¿Y usted cómo se llama? Daniel. Oh, un Daniel. Justo. ¿Y usted, señorita, cómo se llama? Adasa. ¿Y usted? Ayelen. Hermosa, hermosos. ¿Y usted? Tamaris. Y aquí nos falta uno. ¿Cómo se llama usted? Felipe. Hermano Felipe. Hermano Felipe, ¿qué le pareció a usted este encuentro de niños? ¿Cómo se sintió cantando? Muy bien. ¿Estaba contento, feliz? Sí. Ahí estamos ellos, ahí responde muy ágilmente también hermana María. Así es. Señorita, ¿qué le pareció el mensaje? Muy bien y que estuvo muy bueno para que oremos 3 veces al día. ¿Y usted cuando tenga miedo qué va a hacer? Orar. ¿Debemos orar solamente 1 vez al día o podemos orar en todo tiempo? En todo tiempo. Así es, en todo tiempo, ¿cierto? Debemos orar, mi hermana. Si yo tengo una prueba y quiero que me vaya bien, además de estudiar, ¿qué debo hacer? Orar. ¿Y usted cuántas veces ora al día? Oro 2 a Bueno, ahí los niños de repente no mienten, así que estamos pendientes y es importante también enseñarles esta oración. ¿Y usted? ¿Qué aprendió del mensaje? ¿Qué aprendió? De Daniel. De orar. ¿Y cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Ahí estuvo atento, 3 veces al día oraba Daniel. ¿Y qué pasó con Daniel? Lo echaron a un foso. Ay, qué triste. ¿Y por qué lo echaron al foso? Porque oraba 3 veces al día. Claro, oraba 3 veces al día. ¿Qué le pareció la visita de este personaje de Daniel? ¿Lo había escuchado? Sí. ¿Y qué aprendió de él? Que debemos orar en todo momento. Sí, debemos orar en todo momento, que era la temática del día de hoy. Estamos contentos y gracias, niños, por habernos acompañado y visitado en el estudio de Televida. Le queremos dejar ahí. Despídanse de la cama, no más, le hacían. Despidámonos de todos nuestros hermanos y amigos que estaban ahí en la sintonía. Pueden pasar ahí más adelante, los vamos a dejar. Salgan nomás, atraviésense de las cámaras. Ahí estamos en los estudios de Televida. Los niños de repente también se corren, desordenan, pero son niños y tienen la libertad. Así es, tienen mucha personalidad también y recuerdan muy claramente el mensaje, mis hermanos, que es lo más importante. Así y es hermoso poder ver que no fue en vano. Ellos aprendieron de la palabra, aprendieron de Daniel, del foso de los leones y por qué también fue echado al foso Daniel. Así es. Anteriormente comentábamos, y vamos a mostrar imágenes también de lo que está ocurriendo en el templo, si es que está la posibilidad, de que detrás de todo este encuentro de niños hay un grupo lindo de hermanos y hermanas que se preparan para traernos a todos esta bendición de poder presentar este encuentro de niños. Hay una escenografía especial, momentos especiales también donde ellos se organizan, ensayan, veíamos también videos especiales que son proyectados para enseñar la palabra del Señor de una forma diferente. Nos encontramos en el estudio con el hermano Jonathan, nuestra hermana Olga, ellos son parte del grupo que prepara estos encuentros de niños y queremos saludarles. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted, mi hermano? Bien, gracias a Dios también, contenta, bendecida por todo lo vivido hace ya unos minutos. Hermana María. Me alegro yo también porque hermoso, sabemos que hay un gran trabajo detrás de todos estos cultos de niños. ¿Se encuentra contenta con todo lo que sucedió? Sí, yo encuentro que salió todo mucho mejor de lo que pensábamos. Siempre nosotros tenemos una expectativa, pero increíblemente Dios nos sorprende cada vez más. Siempre nosotros tenemos una meta a la que llegar, pero el Señor nos permite alcanzar mucho más y ver la carita de los niños contentos y los papás también motivados, a nosotros nos significa mucha alegría y estamos contentos por eso. Yo vi muchos amiguitos nuevos que no habíamos visto en otros encuentros. Incluso también vi que el espacio adelante se hizo poco, porque quedaron niñitos atrás y eso es una gran bendición y sabemos que hay un esfuerzo también de parte de ustedes. Hermano Jonathan, como comentábamos, hay un gran arreglo de escenografía que se prepara para esta ocasión especial y ahí vemos también en pantalla, en Televida, cómo se un espacio especial para poder sacar fotografía, que quedan el recuerdo. ¿Cómo se preparan y se organizan para hacer todo aquello? Bueno, primeramente nosotros este año nos pusimos un desafío que es la frecuencia de los encuentros de niños sea cada 2 meses. Entonces, ya terminando este encuentro, tenemos que comenzar de inmediato a trabajar para preparar el otro. Ustedes se dan cuenta a través de la televisión, ¿cierto?, que es harto el trabajo, ya sea la parte de la fotografía, de los recuerdos, el tema del escenario, la entrada al templo. Entonces, nosotros los preparamos con mucha anticipación, las ideas y la ejecución, ya del día antes para poder que ninguna cosa se vaya a estropear y ver cada detalle, lo que falta, afinarlo un poquito antes que empiece el encuentro. Y para terminar, coméntenos un poquitito acerca de cómo se conforma este grupo y cómo trabajan ustedes para organizar estos eventos. Bueno, este encuentro, el matrimonio que nos dirige son la hermana Marlene con el hermano Jochen. Ellos son los líderes que encabezan todo lo que es el encuentro de niños. Este año, como la frecuencia aumentó, están a cargo 2 matrimonios, que uno somos nosotros y el otro son los presentadores, el hermano Mauricio con la hermana Angélica. Entonces nosotros nos dividimos en equipos de trabajo y cierto que los hermanos que componen el encuentro no somos muchos, pero aún así el Señor nos da la capacidad para poder repartirnos todas las responsabilidades, perdón, y que podamos solucionar todo esto de la forma adecuada y lo más ameno posible. Qué bueno, un arduo trabajo y como usted lo decía, ágilmente ya tienen que prepararse para el próximo que viene. ¿Tenemos fecha? Sí, el sábado 1 de junio. Sí, en junio es. Entonces estamos atentos y expectantes para esa fecha, sábado 1 de junio será el próximo Encuentro de Niños. No sabemos el tema, no sabemos nada, así que no adelantemos mejor, no adelantemos, dejémoslo como sorpresa para ya la publicidad. Así que para todos nuestros hermanos, estén atentos ahí a toda la publicidad que va a estar siendo presentada por Televida y Radio Emisoras Emaús. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias. Señor, les bendiga grandemente. Les deseamos muchas bendiciones y también todo el éxito y que Dios les siga respaldando en estos encuentros de niños que son una bendición. Y como decía, más o menos habían 80, si es que no más, niños. Gracias. Que estaban ahí en el encuentro de niños. Así es, nuestra hermana Olguita nos decía que el Señor los sorprende cada culto de niños y va en aumento, y eso es importante porque hay un respaldo de Dios aparte de todo este trabajo, y así que el Señor los siga usando grandemente, los siga respaldando, los siga fortaleciendo, animando y dándole la gracia para traer las enseñanzas hacia los pequeños. Así es. Y en las redes sociales también hubo movimiento, comentario de todos nuestros hermanos. Saludamos al hermano Julián Cárdenas, que él nos escribe: muchas bendiciones para todos mis hermanos, en especial a los pequeños. Dios les bendiga, Dios le bendiga a él. A nuestra hermana André Fuentes Godoy también escribe y dice: me encanta que se preocupen tanto por acercar a los niños a Jesús. Más bendiciones para ella también. Nuestra hermana Sandra Contreras: qué lindo trabajo con los niños. Y el hermano Yanko Macuada: qué lindo, Dios bendiga a los pequeños, los niños. Muchas gracias a nuestros hermanos que han estado ahí participando. Y es verdad, es una bendición también poder acercar a estos pequeños a la palabra del Señor. Ese es el propósito mayor, la visión de que los pequeños nos reemplazarán a nosotros en el día de mañana. Así que ellos están siendo instruidos en la palabra y en todas las áreas que de muy pequeño ya comienzan a trabajar. Así es, queremos proyectar una generación que sea para Cristo y que cuando venga ya este renuevo de pequeños jóvenes puedan traer una bendición especial, puedan ser una bendición, y que esto también puedan proyectarse hacia sus colegios, hacia sus familias, hacia toda esta sociedad. Una generación que canta, decía adelante, una de las alabanzas que yo entonaba. Estamos contentos y felices de lo que ha sido este encuentro de niños, hermana María, de lo que hemos podido proyectar a través de estos medios de comunicación, pero como todo tiene su fin, también tenemos que despedirnos, bendecir también a quienes han trabajado y pedirle a Dios que Él bendiga este trabajo. Así que vamos a ir un momento de oración. Amado Dios, te agradecemos por este momento especial que usted nos ha dado, que nos ha permitido poder compartir y instruir, Dios mío, a estos pequeños en tu palabra. Bendice a cada área, a cada grupo que trabajó y que, Señor, preparó todo este lindo trabajo para, Señor, bendecir a estos pequeños y bendecir también la vida de quienes están a través de todos estos medios de comunicación. Bendice a nuestros hermanos de todo el equipo de RCN que estuvo trabajando y a ser efectivo y a ser de bendición para tantas personas, tantas almas, hermanos, amigos, auditores que escuchan continuamente estos medios que bendicen tanto. Amado Dios, te agradecemos y te damos toda la gloria a ti porque tú te la mereces, Señor, y eres merecedor de ella. Te pedimos una bendición especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha Así es, ya estamos al aire nuevamente, contento, gozoso de poder llevar este culto, ya nos estamos despidiendo, agradecerle a todos nuestros hermanos que nos pudieron acompañar en este día, nuestros amiguitos que sabemos que están muy contentos, hermano Nicolás. Así es, estamos nosotros también felices y contentos de lo que ha sido este encuentro de niños y de la alegría de nuestros pequeños que le ha bendecido, sin duda, y podíamos compartir con ellos tremenda bendición. Recuerdo como aviso que mañana a partir de las 9:30 de la mañana está RCN Invita, nuestros hermanos estarán ahí llevándoles toda la información e invitándoles para que puedan venir a partir de las 10, culto de celebración. También recordarles hoy día, mi hermano, que hay cambio de horario, se atrasan los relojes, así que tendremos una hora más para dormir en este día. Sí. Orar también, hermano. Eso es la mejor bendición de sí, poder seguir descansando un poquito más. Sí. Así que le invito, recuerde, esa fue una información importante hoy, siendo las 12, retrase su reloj a las 11 y va a tener una horita más para descansar. Así es, o también para orar, como también nos hablaba la palabra. Nos despedimos entonces de esta transmisión y esperamos que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga.